Muy bien, hoy estamos iniciando una nueva serie de estudios bíblicos, ¿no es cierto? Estudiamos lo que la palabra de Dios nos dice y aprendemos de las enseñanzas que están contenidas allí y las vamos aplicando en nuestra vida. Y nos damos cuenta que en eso hay fruto, eso hace bien, eso es de bendición. La palabra, la Biblia, la enseñanza que viene de la Biblia, la palabra de Dios, siempre es como una semilla, ¿no es cierto? Una semilla, y uno puede tener la semilla, pero en tanto es semilla, tiene un enorme potencial para dar fruto, ¿no es cierto? Ahora, si la semilla permanece en la mano o sobre una mesada, ese potencial no se transforma en fruto. Solo se transforma en fruto cuando es sembrada y cuando luego puede germinar y crecer hasta dar fruto. Y allí entonces se liberó todo el potencial. Y ahora hay fruto, qué bueno, y se disfruta el fruto. La palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios es similar en nuestra vida. Nosotros la podemos recibir, pero es solo la obediencia a la palabra la que va a producir fruto en nuestra vida. Si no, queda como la semilla en el frasco, en la bolsa, tiene un potencial. Recibo la palabra, la conozco, la entiendo, la leí. Pero si no va acompañada de obediencia, no se desata el potencial que tiene para engrandecer mi vida, para llenar mi vida, para hacerme sentir más pleno y para dar fruto. Recuerde siempre eso, ¿eh? No es suficiente solo con oír, como hemos visto este domingo también, ¿no es cierto? Es necesario hacer, hay que obedecer la palabra, si no, no hay resultados. Hoy comenzamos con una serie de estudios en la carta del apóstol Pablo a los... A ver, ¿a quién podríamos estar estudiando hoy? A ver, vamos... Es fácil, mire, hay 13 oportunidades o respuestas, porque Pablo no tiene escritos más que en la Biblia, más que 13, pero bueno, tratemos de hacer un... Algunos ya los vimos, ¿eh? Es decir, Pablo escribiendo a quiénes, vamos a comenzar a ver. Corintios, no, son muy largas, 13 capítulos, pues, sí, pero la vamos a ver en algún momento, David, quédese tranquilo, ¿eh? La vamos a ver. A ver, ¿a quién más? ¿A los? ¿Quién dijo? ¿Gálatas? ¿Quién dijo Gálatas? Bueno... Listo, Gálatas. Aquí estamos. Entonces vamos a estar viendo a lo largo de varios miércoles entonces el estudio sobre la epístola a los Gálatas. Es una epístola interesante también, no solo porque está contenida en el canon bíblico, sino por lo que contiene, ¿no es cierto? Y cada escrito allí tenía un propósito, tenía destinatarios, tenían un contexto. Tenía razones por las cuales escribía, y si está contenida allí es porque el Espíritu Santo dijo esto debe estar como aplicable a todos los cristianos de todos los tiempos. Por eso lo estamos recibiendo efectivamente como palabra de Dios, es decir, palabra inspirada por el Espíritu Santo, por lo cual tiene autoridad sobre nuestra vida en Cristo. Así que esta es la epístola que vamos a estar desarrollando en este tiempo. El título de esta tarde es La gracia que nos hace libres. La gracia que nos hace libres. Hay en esta epístola, de manera general, una contraposición entre lo que era y es la vida en Cristo, la vida de la persona que es salva en Cristo por la gracia de Dios y no por la observancia a la ley. Y esto era lo que precisamente sostenían, como usted sabe, los judaizantes, ¿no es cierto? Ellos sostenían que había que, en todo caso, circuncidarse y respetar todos los rituales y enseñanzas de la ley mosaica. Así que se fue produciendo allí como una confrontación, que vamos a repasar ahora en breve. Y vamos sobre todo a rescatar alguna otra enseñanza también. Por lo pronto leamos en el capítulo 1 de Gálatas los primeros 10 versículos, esta primera sección, para ir desarrollando entonces la enseñanza en esta tarde. Dice allí, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Está claro aquí quién es el autor. Se está identificando a sí mismo, dice Pablo. Luego aclara algunas cuestiones más que podríamos estar viendo, pero dice Pablo, y dice que estaba acompañado con otros hermanos, luego vamos a ver por qué también, y también nos da cuenta de a quién está dirigida esta carta, y está dirigida a las iglesias de Galacia. Así que era Galacia, ya podemos ver, era una región, un área, que como el 25 antes de Cristo ya había sido tomada por el Imperio Romano y quedado bajo su dominio, y es un área, como podríamos decir, bueno, es como la capital federal, que tiene un montón de barrios, ¿no? Bueno, este área tenía diversas ciudades, que eran Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, había varias ciudades allí, ¿verdad? Ese es todo un área. Viene luego la salutación. Hasta ahora viene entonces respetando lo que era el bosquejo habitual de las cartas, ¿no es cierto? Sobre todo las cartas de Pablo. Una presentación, una salutación y luego como un desarrollo primario del tema que va a estar tratando. Dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Como diríamos hoy en día, che, recibí paz de Dios, que nos ama con amor inefable, una salutación, un deseo, una bendición. Mire, qué bendición, gracia y paz, gracia y paz. No cualquier paz, no cualquier favor de cualquier persona, gracia y paz de Dios. El cual se dio a sí mismo, el Señor Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Se dio a sí mismo para darnos libertad. Por eso estamos hablando de una gracia que nos hace libres. ¿De qué éramos esclavos? Del pecado. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El sacrificio de Cristo a nuestro favor no fue algo casual o accidental. Estaba en el plan de Dios, era conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Así que todo eso estaba planeado por el bien del ser humano, de usted y mío. Y entonces Pablo comienza un poco a desarrollar su carta y comienza de esta manera. Dice, estoy maravillado. Y uno diría, qué bueno, va a estar maravilloso. No, está maravillado de algo que nunca debiera ocurrir. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, decía Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema, la palabra griega que significa quedar bajo maldición. Como antes hemos dicho, dice Pablo, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, culmina esta sección Pablo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta es la primera sección que vamos a ver hasta aquí, pero claramente está hablando entonces del Evangelio, del Evangelio de Cristo. Y está dando cuenta de que el Evangelio es único, que el Evangelio es puro y que no hay otro Evangelio. Lo que sí ocurre, está dando cuenta Pablo, es de que hay algunos que pervierten la pureza del Evangelio de Cristo y entonces enseñan erróneamente a seguir otro evangelio, porque entonces ahora está adulterado, está cambiado. Y así era lo que querían que sucediera con estos primeros cristianos, muy nuevos en la fe, Probablemente habían conocido al Señor durante el primer viaje misionero de Pablo. Ahora contaremos un poco más de eso. Así que no hacía mucho tiempo de que estaban en el camino del Señor. Pero aquí estaban estos, que son los judaizantes, que enseñaban otro evangelio. ¿Qué enseñaban? No, para ser cristiano, primero, como dijimos, hay que circuncidarse y luego observar la ley mosaica. Y esto se contrapone a lo que el propio evangelio, la enseñanza de Jesús, también están enseñando, que es que la salvación es por gracia y no por obras de la ley. Bueno, se armó un lío con esto que ahora vamos a ver, y vamos a ver cómo se resolvió también. Déjeme primero, y antes de poder ir a continuar con esta exposición, hablarle acerca del contexto y de la fecha de la escritura de esta carta. Como recién decíamos, Galacia era esa región, como una provincia de Asia Menor, lo que hoy es básicamente Turquía, ¿eh? Y yo sé que acá hay algunas damas y deben conocer Turquía, sobre todo a partir de las... Ah, vieron que las ven, ¿no es cierto? De las novelas turcas, bueno, allí está, ¿no es cierto? Y esa zona, toda esa zona, es allí a donde estaban estas iglesias y donde a Pablo les está enviando esta carta, ¿eh? Dijimos, quedó bajo el Imperio Romano en el 25 a.C. y Pablo está escribiendo aproximadamente hacia el año 50 después de Cristo, por supuesto, ¿no es cierto? Así que 49-50, por lo cual es, está considerada como el primer escrito del Nuevo Testamento, el escrito más temprano del Nuevo Testamento. Eso es. No lo va a encontrar así en la Biblia, en ese orden, porque el orden que tienen los libros en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no es un orden cronológico. Cuando se trata de las cartas de Pablo, están puestas por orden de extensión. Romanos es la más extensa, Primera Corintios, Segunda Corintios, y así sucesivamente están puestas por orden de extensión. Es solo un orden, bueno, arbitrario en este sentido, pero no es por orden de cronológico. Si uno lee en Hechos capítulo 13, allí va a encontrar la situación en la cual Pablo estaba con Bernabé y otros allí en la iglesia de Antioquía, en Antioquía de Siria. Y dice que estando allí ministrando al Señor, les dijo el Espíritu Santo: sepárenme a Bernabé y a Pablo para la obra a la cual los he llamado. Pablo, Bernabé, habían sido llamados por Dios, encomendados a una tarea en particular. Dios siempre llama de entre sus siervos y encomienda a una tarea particular, respaldados por la autoridad y el poder del Espíritu Santo. Así que la iglesia, qué interesante, porque todos oyeron. El texto dice que el Espíritu Santo les dijo, y ellos oyeron, de tal manera que hicieron lo que luego hicieron. Los reconocieron, los llamaron, y dije, che, qué bueno, pusieron las manos, oraron por ellos, los encomendaron al Señor, al cumplimiento de ese propósito, y los enviaron. Así que Pablo sale a cumplir este ministerio, y que era predicarle a los gentiles, llevar este evangelio a todos los gentiles, y entonces comienza ahí lo que se llama su primer viaje misionero. Precisamente anduvo visitando esta región de Listra, Derbe. En Listra casi lo matan, bueno, no siempre era muy bienvenido, yo Pablo, pero bueno, él era muy firme en este ministerio y en esta misión, y estuvo predicando. Algunos se convierten, comienzan a formarse un grupo de cristianos y se comienzan a levantar iglesias, ¿verdad? Él cumple su viaje, su primer viaje, regresa visitando las mismas ciudades donde ya había estado y vuelve a Antioquía de Siria, ¿eh? Y allí termina su primer viaje. Y estando ya de nuevo en la iglesia de la cual había partido, él entonces se anoticia, ya está en conocimiento de que están aconteciendo estas cosas. Esos primeros cristianos están siendo hostigados y están siendo perturbados por estas enseñanzas erróneas de los judaizantes. Y Pablo, por supuesto, se preocupa por ellos, por lo cual escribe la carta. Y ya sabe que algunos han cedido a estas enseñanzas. Pero advierte a todo el resto y amonesta a todo el resto a no seguir en eso, porque eso es lo erróneo. Pablo salió, predicó el Evangelio de Cristo, se convierten y sigue su viaje. Los judaizantes de cada una de esas ciudades dicen, no, esto es una barbaridad, ¿cómo va a ser esto? Entonces comienza la oposición a la predicación de este Evangelio y a Pablo mismo. Así que allí hay un ataque tanto del mensajero como del mensaje que estaba dando. Se ataca tanto al Evangelio de Cristo como a Pablo, apóstol de Jesucristo. Por eso usted vio que el último versículo que hemos leído dice, pero escúcheme, yo no pretendo agradar a los hombres, yo no estoy para servir a los hombres, estoy para servir a Dios. Si lo hiciera, dejaría de ser siervo de Cristo. ¿Qué está queriendo decir con eso? Que él no vino a quedar bien, él vino a predicar el mensaje que correspondía, el mensaje de salvación. En el primer versículo usted vio que dice, Pablo, apóstol, y se abre un paréntesis. Apóstol porque me llamó el Señor. Apóstol por la voluntad de Dios. Apóstol porque Él me dijo que lo fuera, no por designio propio o de ninguna otra persona. Lo cual está dando cuenta de la autoridad que tenía dada por Dios. No que Él dijo, yo voy a hacer la mía, ahora me voy a constituir en apóstol. Dice, no, eso vino dado por Dios y confirmado por la iglesia desde la cual Él salió. La iglesia de Antioquía lo respaldó reconociendo ese llamado y esa autoridad espiritual. Y él la ejerció. Y eso fue todo. Por eso, miren, atáquenme todo lo que quieran. ¿Qué tengo que ver? Arréglensela con aquel que me ungió como apóstol y me separó como apóstol. Es con Dios. Arreglen las cuentas con él, si pueden. Y también se la agarraron con el mensaje, ¿no es cierto? Entonces decían, no, esto está mal, ¿cómo puede ser así? Esto es algo, hoy en día se usa mucho esto, ¿no es cierto? Hablan del evangelio light, ¿no es cierto? Muy livianito, no se predica mucho acerca del infierno, del pecado y no sé cuántas cosas. En aquel tiempo los judaizantes decían ellos, no, ¿cómo va a ser tan fácil? ¿Cómo va a ser gratis la salvación? ¿Cómo va a ser por gracia? ¿Cómo va a ser un regalo? No, es una locura. Para eso Moisés, nuestro padre, vino, estableció y acá están las leyes, hay que obedecer las leyes, porque entonces obedeciendo las leyes como que uno se va sumando algunos puntos, ¿vio? Y no se sabe cuándo, pero en algún momento tiene muchos puntos como para decir, bueno, ahora lo canjeo por la salvación que Dios me puede dar. Y en el medio o al principio hay que circuncidarse, en el caso de los varones, ¿no? Y entonces lo acusaban de eso. No, ¿cómo puede ser un mensaje así de esta manera? Entonces se armó un lío generalizado. Pablo vuelve a la iglesia de Antioquía, se presenta este tema porque había mucha oposición y entonces se decide, los cristianos deciden convocar a un concilio en Jerusalén. Entonces llaman a los pastores, a los líderes de la iglesia y se reúnen en Jerusalén para definir sobre este tema. ¿Cómo es la salvación? ¿A quiénes podemos considerar salvos o no? ¿O qué hay que hacer para ser salvo o no? Y entonces se reúnen allí. Como usted sabe por la carta que vimos hasta el miércoles anterior, que fue la carta de ¿quién? De Santiago o Jacobo, que era el hermano de Jesús. Él era líder en la iglesia en Jerusalén, era el pastor en la iglesia en Jerusalén, así que se transformó en alguien muy importante en este concilio. Debatieron y llegaron a una conclusión. Señores, el Evangelio de Cristo establece que la salvación es por gracia y no por obras de la ley. Punto y aparte. Sin embargo, no hay que hacer nada que entorpezca el vínculo con los judíos, hay que tener respeto. Pero el Evangelio de Cristo establece que Cristo murió por nosotros en nuestro lugar para darnos salvación y que esa salvación se obtiene por gracia y no por méritos. Quedó así establecido. Por eso después Pablo escribe a los Efesios y dice, por gracias sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y agrega, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Nadie diga, viste, yo soy bueno, yo cumplo toda la ley, yo hago todo. No, no, no. Es por gracia. Así que allí se resolvió esta situación. Y Pablo va a comenzar luego su segundo viaje misionero, pero ya habiendo decidido estas cuestiones. Ese es el contexto en el cual entonces se da la escritura de esta carta. Ya hablamos acerca de la autoridad de Pablo, ¿no es cierto? Le está diciendo, yo tengo que decir esto, se los tengo que enseñar, los tengo que advertir, los tengo que amonestar, los tengo que sacudir un poco, llamar la atención, a hacerlos entrar en razones, reaccionar, para que no sean fácilmente arrastrados por otros que están enseñando un evangelio distinto o perturban el evangelio de Cristo. Es lo que está diciendo. Y qué bueno tener esta actitud. Y le está diciendo, y si me persiguen, reaccionan mal, o me juzgan, me critican, atacan mi apostolado, y bueno, yo lo tengo que hacer. No puedo mirar para otro lado. Esto es algo que ocurre a veces entre los creyentes, de alguno que quiere compartirle a otro, mirá, no lo estás haciendo bien, mirá, esto no es así como dice la palabra, mirá, fíjate aquello, lo no, pero, y bueno, y después es donde se aplica el texto que usted conoce, que es por sus frutos los conoceréis. Y otra vez, yo tomo la palabra y no la obedezco, entonces no hay fruto. No hay fruto. Y se ve, se nota en la vida. Y después entonces usted ve otra persona que con mucha humildad y docilidad y sabiduría sabe recibir la palabra desde la palabra o desde otro hermano en Cristo o hermana en Cristo y la obedece y eso da fruto. Y usted lo nota, lo ve, es visible, no pasa nada. Así, fácil. Qué interesante. Pablo había sido un celoso y fanático judío, como usted sabe, ¿no es cierto? Tanto que era perseguidor de la iglesia. Si se trata de la ley judía, este era un fenómeno, era un capo, diríamos hoy. Estudió con el mejor maestro, con Gamaliel. Y este fue un alumno brillante, sobresaliente, de medalla de honor. Y superó a su maestro. Entonces sabía eso. Y estaba persiguiendo a los cristianos. Y estaba yendo a Damasco, camino a Damasco. ¿Para qué? Para aprender a los cristianos, buscarlos, cazarlos, meterlos presos, maltratarlos, humillarlos, matarlos. Y casi como que hasta se gozaba por eso, por su celo judío, ¿no es cierto? Hasta que vino el Señor a decir, ¿quién sos vos? Para un cachito. ¡Pum! ¿Quién eres, Señor? Soy yo. Soy ese al cual vos estás persiguiendo. ¿Qué haces? ¿Qué quieres que haga? Y bueno, es el momento de la conversión de Pablo, la transformación de Pablo. Él se convierte de este perseguidor de la iglesia a ser uno de los siervos y discípulos del Señor que más pudo utilizar en aquel tiempo, ¿verdad? Así que es una transformación que solo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Pablo era observador de la ley, pero a pie juntillas. Y ve que entonces, ¿qué razón habría para que Dios se le apareciera si eso ya le concedía la salvación? No, Dios se le aparece. Pues Pablo está equivocado. La salvación es por gracia, no por las obras de la ley. Y mucho menos la observancia a las obras de la ley podrían transformarse en acciones de tanto odio y violencia respecto a ningún ser humano, no importa si fuera cristiano o no ya. Así que Pablo fue transformado completamente y profundamente, realmente. No fue un, qué lindo, me encanta, una emoción, y zafo, tengo una bendición. No, él, tanto que entregó su propia vida por la causa, por Cristo. Y está claramente determinado en la palabra de Dios. Bueno, el propósito por el cual escribe es ese, ¿no es cierto? Confirmar su enseñanza, lo que él ya había enseñado cuando estuvo allí en ese primer viaje misionero. Advertirle sobre los que enseñan otro evangelio y amonestar a quienes son seducidos y engañados. Mire, hoy día ocurre lo mismo. Hay literatura, libros escritos, hay programas de radio, hay programas de televisión, hay internet, hay YouTube, lo que sea. Se enseñan y a veces no se enseña el verdadero evangelio de Cristo. Hay que ser cuidadoso, hay que poder saber discernir si lo que uno está escuchando es la palabra de Dios, es la palabra del evangelio, o están perturbándolo, o lo están contaminando, lo están tergiversando, porque si no, vamos a terminar siendo arrastrados, como dice Pablo a los Efesios, por todo viento de doctrina. Acá suena esto y parece muy lindo, y citan la Biblia, y parece muy espiritual, pero yo que no puedo darme cuenta de que no dice eso la palabra de Dios, porque no he crecido en el Evangelio de Cristo, porque nunca lo obedezco, entonces tiene poca vida en mí, porque no presto atención a otros maestros en la congregación, que sí saben cómo son, y entonces termino siendo arrastrado. Seducido y atraído, dice la palabra de Dios. Y es una excelente imagen porque da cuenta de cómo el anzuelo está recubierto con la carnada, que es algo atractivo al pez, y lo apetece y lo nota bueno, qué bárbaro, no ve el peligro que hay y entonces es atraído hacia eso hasta que entonces lo hace suyo y ahí cuando ya está enganchado se da cuenta de cómo fue. Bueno, así podría suceder. Y entonces Pablo les dice, ¿por qué están volviendo a hacerse esclavos de la ley si ustedes ya fueron libres por la gracia de Dios? Vivan en la gracia de Dios, vivan en la libertad que procura y otorga la gracia de Dios y la salvación. Así que luego de defender su propio apostolado y este mensaje, hace saber esto a todos los que estaban allí en las iglesias en Galacia, Está hablando entonces finalmente del Evangelio de Cristo. Este es el punto central, el Evangelio de Cristo. Dice que este Evangelio es único e inigualable. En versículo 4 dice que Jesús mismo se había dado a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo según la voluntad de Dios. Eso es el Evangelio de Cristo, que Él dio su propia vida por nosotros. No es la salvación por obras de la ley, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Y eso es concedido a todos por la gracia de Dios. El mérito es de Cristo, que dio su propia vida ocupando nuestro lugar, mi lugar, y pagó lo que nunca podríamos haber pagado. La paga del pecado es la muerte. Nadie podría haber podido vencer a la muerte. Jesucristo pagó y venció a la muerte para darnos salvación y vida eterna. Y el Padre lo resucitó de los muertos. Y eso es el resumen del Evangelio de Cristo. Por eso se dice que el Evangelio es único. ¿Por qué? Porque en ningún otro hay salvación. Es único porque Cristo es único. El sacrificio de Cristo es único. Así que la salvación viene por la fe en Cristo sin las obras de la ley. La ley tenía como propósito preparar a las personas para el Evangelio. En resumen, no podemos hacer nada para ganar, merecer la salvación. Pero efectivamente, una vez que somos salvos por la gracia de Dios, debemos hacer todo como respuesta a una salvación tan grande e inmerecida. No hago obras para merecer y ganar la salvación. Pero una vez que recibo la salvación por la gracia de Dios, entonces hago buenas obras como respuesta a esta salvación tan grande e inmerecida que Dios me ha concedido. Ese es el lugar de las obras. No es para ganarme la salvación, sino en evidencia y demostración de la salvación que Dios ya me dio por su gracia. Así que la salvación es previa a las buenas obras. Las buenas obras no son previas a la salvación. Ese es el orden correcto según la palabra de Dios. No deje de haber personas aquí y allá, y a veces también algunos creyentes o que se dicen cristianos, que pretenden hacer cosas para ganar bendición de Dios. Pretenden hacer cosas, portarse bien un tiempito, porque necesitan cuidado, porque requieren un trabajo, porque tienen un problema de salud, porque hay que arreglar otros problemas. Entonces ahí es como que hacen, creyendo que eso es juntar puntos para decir, me tenés que dar esto, aquello, lo otro. No funciona así, eso no es el Evangelio de Cristo. Por eso dice Pablo que se vio maravillado y sorprendido de que las personas abandonaran rápidamente, tan rápidamente, y se alejaran de Cristo y del Evangelio. Está claro lo que dice el texto, ¿no es cierto? Os habéis alejado de Cristo. No sé, en aquel tiempo parece que a Pablo le sorprendió la rapidez con que esto aconteció. Pero podría estar pasando en cualquier momento y en cualquier lugar. En nuestros días también, quiero decir. De que alguien que parece, solo parece. De alguien que dice, no, mirá, da toda la imagen y termina alejándose de Cristo. Hay gente que dice, no, yo no asisto más, pero estoy muy bien. No existe, eso no es evangelio de Cristo. No voy a la iglesia, no hago esto, no hago lo otro, pero estoy bien con Dios. Eso no es evangelio de Cristo. Eso es evidencia de que ya te alejaste del Cristo. Apartarse de la iglesia, y a veces no es físicamente apartarse de la iglesia. Alguien puede estar apartado de la iglesia estando dentro de la iglesia. ¿Por qué? Y porque no hay comunión, no hay comunión espiritual. Hay amistad, ahí nos conocemos, pero no hay lo otro. Y él aclara de que no hay otro evangelio. Algunos creen que porque alguien cita la Biblia o habla sobre cosas espirituales en cualquier medio, esa persona tiene autoridad. Hay que discernir. Muchos están allí solo para perturbar a los cristianos y pervertir el evangelio. Están allí para introducir falsas doctrinas y enseñanzas. ¿Para qué? Para tener dominio sobre esas personas y entonces ahora utilizarlas para sus propios fines. Es casi como una secta. Capto adeptos. En cualquier caso, no hay excusa. Yo soy responsable porque en todo caso debiera conocer la palabra, debiera estudiarla, debiera aprenderla, debiera vivirla. Y también porque tengo a los maestros de la comunidad capacitados espiritualmente para enseñar la sana palabra. Así que si aquello me aconteció o aquello acontece, es por única responsabilidad de la persona. Ahora vayamos al que tiene esta actitud de enseñar y pervertir el evangelio. Versículos 8 y 9 afirman que quien enseña un evangelio diferente, engañándose a sí mismo o engañando a la gente, está bajo maldición. Es anatema. Pablo dijo, miren, a tal punto que si aún algún ángel, dice Pablo, tanto así que si yo mismo enseño una cosa distinta, sea anatema. El que fuere es anatema. Tan delicada es la cuestión. Pero quien sigue un evangelio diferente, porque se lo están proponiendo y enseñando mal, y no es capaz de percibir, de discernir la falsa enseñanza, esa persona también se aleja de la bendición de Dios. Por último, solo hay un evangelio y hay que permanecer firmes en ese evangelio. Y para permanecer firmes en él y que ese evangelio pueda dar fruto en nuestra vida, liberar todo el potencial que tiene, un potencial de vida y no quedar solo como semilla, usted y yo tenemos que hacer cuatro cosas. Número uno, conocer el evangelio, la palabra de Dios. Para que cuando alguien me está hablando, yo pueda decir, es así, no es así. Ya no se trata de una cuestión de opiniones personales. Es lo que dice la palabra de Dios. Y dice de esta manera. No, dice que es por gracia. No, dice que no por obras. Está clarito cuánto más, nada más. Hay que conocer la palabra, hay que conocer el Evangelio. Hay que creer el Evangelio. Yo no lo conozco, pero no lo creo. No, eso no es así. Sí, sí, yo sé que dice eso, pero yo no creo. No, no, hay que creerlo. Hay que crecer en el Evangelio. Es decir, tiene que tener lugar en mi propia vida, en mis comportamientos, actitudes, pensamientos, acciones. Toda mi vida se debe reflejar que yo conozco y creo el Evangelio. Entonces lo vivo y crezco en el Evangelio. Y finalmente hay que compartir el Evangelio. Claro, fíjese, aquellos pervertían, contaminaban el Evangelio y trataban de atraer y seducir a otros al error con falsas doctrinas y enseñanzas. Bueno, los que tienen el Evangelio, el sano Evangelio, la sana doctrina, la sana palabra del Señor, deben hacer lo mismo, enseñar, compartir el Evangelio con otros, abrirle los ojos a otros, para que ellos tampoco sean arrastrados de acá para allá por sectarios u otros que enseñan cualquier pavada. Porque compartir el Evangelio es compartir el Evangelio de aquel a quien pertenece el Evangelio, esto es a Cristo, es compartir a Cristo. ¿Y qué vamos a compartir? Cuando decimos vamos a compartir el Evangelio, ¿qué tenemos que compartir? Y ya dijimos, ¿qué es el Evangelio? Es esto, son las buenas nuevas de que Cristo murió en la cruz, ofreció su vida para pagar lo que yo no podía pagar, ni nadie podía pagar, para que a través de ese sacrificio otorgue salvación por la gracia, de tal forma de que todos los que lo quieran recibir por la fe serían libres de la esclavitud del pecado, ahora sí libres de verdad, por la gracia de Dios. Él ocupó mi lugar y yo lo recibo por la fe. Y si estoy acá en esclavitud, no hay otra manera en la cual yo pueda ser libre que no sea a través del Evangelio de Cristo, de su sacrificio, de su vida entregada, de su muerte y de su resurrección. Ah, entonces sí, ¿por qué? Y porque Él lo demostró. Venció a la muerte resucitando al tercer día. Ah, Él tiene poder. Él fue vencedor. Así que por eso me puede dar ahora vida eterna. Ese es el Evangelio de Cristo. Es lo que tenemos que compartir con los demás también. Qué bueno que lo sigamos haciendo como iglesia, las cuatro cosas, ¿no es cierto? Porque claro, para llegar a este punto hay que conocerlo y hay que creerlo. Y se comparte como una convicción, pero no solo como una expresión oral o verbal, sino modelado en la propia vida. ¿Qué dice la propia Biblia? Que nosotros somos cartas vivientes donde la gente podría leer lo que es el Evangelio y qué es ser un verdadero cristiano. ¿Entiendes? Ya casi ni palabra. La gente ve y dice, así que hay que conocerlo, hay que creerlo, hay que crecer y vivir el Evangelio y hay que compartirlo también. Ambas cosas completan lo que acabamos de mencionar. La palabra está dando fruto en tu vida. La palabra está dando plenitud a tu vida. La palabra está llenando tu vida. La palabra prospera en tu vida prospera en la palabra. Y así, tu vida encuentra sentido, encuentra propósito, encuentra paz, gracia, gozo. Sí, ahí sí, ahí todo está bárbaro, todo funciona. Ahora sí yo me alejo de Cristo, me estoy alejando del Evangelio de Cristo, me alejo de la bendición. No funciona nunca de esa manera. Así que te bendigo en el nombre del Señor. Te bendigo y sigamos de esta manera, siendo siempre muy cuidadosos, muy respetuosos, pero muy firmes, muy firmes. Tenemos una palabra dada que nos sirve siempre como plomada para saber qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Por eso decíamos siempre cada uno se hace responsable, ¿no es cierto? Porque conoce y en todo caso escuchó además. Y en todo caso se le añade la enseñanza de los maestros y aún así yo todavía, bueno, así serán los frutos, si es que los hay. Pero siguiendo como usted hace el Evangelio de Cristo, su vida siempre va a estar bajo bendición de Dios. Señor, en esta noche quiero que puedas tener a bien derramar esa bendición, desatarla, enviarla, tocar con tu mano poderosa la vida de cada uno de los que está aquí, Señor, en esta noche. A quienes vos conocés perfectamente, Señor, vos nos conocés a todos perfectamente. Nada te queda oculto de ninguna de nuestras vidas. de lo que puede haber ahora en nuestra mente, de lo que puede haber ahora en nuestro corazón, de lo que hemos hecho o no hecho, Señor. Tú lo has visto y lo sabes, lo conoces todo, Señor. Pero aún hay aquí personas con, Señor, con necesidad. Están, Señor, con preocupación genuina y buscan de ti. Buscan de ti en este sentido. Y, Señor, ellos te encontrarán, los que te buscan de todo corazón para honrarte, te van a encontrar siempre. No como los que te puedan buscar por conveniencia o por otras razones. Señor, tu misericordia es infinita, claro que sí. Por eso te pido que hoy puedas tocar y traer paz, traer fortaleza, traer ánimo, traer sostén. Señor, que más allá de la situación que cualquiera pueda estar pasando, no sea presa del temor, Señor, que no sea atrapado por el desánimo, la depresión. Señor, en ti siempre hay oportunidad de ponernos a cuenta contigo en primer lugar, para que a partir de allí todo lo demás sea ordenado en nuestra propia vida. Te honramos, Señor, te damos toda gloria y todo honor a ti, y solo a ti, porque tú lo has hecho todo por cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.